chances for Manchester United. It's Southampton who've been creating the play. Berkovic again, here's Letizia facing May once more. He's round Pallister, he's round May. Oh, and he chips Schmeichel, and that is a sublime piece of skill from one of the most skillful players in the Premiership, Matthew Letizia. Absolutely brilliant. Matthew Letizia receives the rightful praise from all his teammates. But you go a long way to seeing a more accomplished goal than that against two of the top defenders in the country. Well, let's take a look at it again. Letizia, in goes McClare, Pallister's facing him, May's facing him, Schmeichel, the world's top goalie's facing him. He ignores them all. Come here, he says, celebrate that. Matthew Letizia at his very, very best. Para todos ustedes, comienza Fiebre en las Gradas. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay. Buenas tardes, queridos oyentes. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestro equipo, nuestro gran equipo. A los mandos de todo, Carlos Peiro, la galerna del San Agustín. Hoy lo he dicho bien. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Octavio. Aquí, como siempre, fútbol y arte, ¿no? En las entrañas de Onda Mayor. Y, por cierto, que marcan los cronómetros las 7:30, las 6:30 en Canarias. Clavados, ¿eh? Clavados, además. Muy bien. Javier Saiz, el arquitecto, el pibito de la Fuente del Oro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Chicos, bien todos. Todos estamos bien. Fantástico. ¿No? Y tú, el potro de San Juan, ¿qué tal le fue la semana? Humildemente yo me presento, Octavio Villón, el potro de San Juan. Pues la semana muy bien. Humildemente. Muy bien. Muy humildemente. Bien. Hombre, siempre. Sí, siempre con el humilde, ¿no? Madridista, Octavio. Bueno, yo soy presentador de Fiebre en las Gradas. Y... Bueno, chicos. El programa de hoy nos viene cargadito de emociones, ¿no, Javier? El 125 aniversario del Southampton, creado el 21 de noviembre de 1885. Sagrada fecha. Sagrada fecha. Efectivamente, vamos a hablar del Southampton, que celebra este 21 de noviembre su 125 aniversario. Y lo hace en una situación muy, muy delicada para lo que se acostumbró a vivir en el último cuarto del siglo XX. Bueno, antes de nada, chicos, quería preguntaros qué tal los equipos de... del programa, ¿no? El Torino que ha hecho esta semana, Javi. Torino empató fuera de casa. Empate ante la Reggina, no está mal. La Reggina, bueno, es uno de los equipos, sí, potentes de la Serie B. Y ya llevamos 4 jornadas sin perder. Dos partidos en casa ganados y 2 empates fuera, que no está mal para cómo empezamos la temporada. Vamos, seguimos décimos. Bueno, bueno. Y estamos actualmente a 3 puntos de la promoción y 7 del ascenso directo. Cuidadito, rascando, que si el Torino asciende, fiebre en las gradas se vuelve loca. Esto puede ser una apoteosis total. El Racing, Carlos. El Racing ha cosechado un penoso valioso empate a 0 en casa, en el Sardinero, en los campos de Sport del Sardinero. Contra el Español. Contra el Español de Barcelona. Bueno, pero está bien. Fallamos un penalti. El problema es ese, que una pena máxima que tiramos a la basura con la bota torcida de madera del pelado de Ariel Nahuel Pan. Pero no es mal jugador, ¿o sí? ¿Qué opinas de Nahuel Pan? Pues, mira, yo recibí a Ariel con los brazos abiertos, con la ilusión de él que no tiene ni puta idea de cómo juega un tipo. Y que eso, me esperaba ver ahí a un delantero de estos Tigres, un delantero sudamericano con mucha garra, con pegada. Y la garra la tiene, pero la pegada y el acierto, para nada, para nada. Pues el Gimnástico, si os digo la verdad, no sé cómo ha quedado el Gimnástico. No, la selección Gimnástico española. Bueno, pero está muy bien, ¿no? La selección, la verdad es que... Bien. Bien ayer. Papel reseñable. Yo no vi el partido. El de nuestros chicos. Vosotros tampoco. Yo tampoco lo vi. He hecho la culpa del Bosque. Ah, del Bosque, ¿no? Sí. Se tenía que haber quedado... Yo a Cristiano. Bueno, si es que del Madrid. Vamos a continuar con la presentación del Southampton. Javi, ¿qué hay que decir hoy del Southampton? Bueno, pues vamos a intentar sintetizar su historia y aunque somos conscientes de que estamos hablando de un club muy humilde, cuadrado en una ciudad gris, que a primera vista puede que no sea nada destacable, es una historia que queremos contar y para ello nos va a acompañar a lo largo del programa la música que se escucha tanto en el estadio como en las transmisiones de Manchester y toda esa zona, ¿no? De la Inglaterra de fábricas y tipos de rostro amargo, como esto que suena, que es Atmosphere de Joy Division, que el grupo de Ian Curtis, que tras su muerte se convertiría en New Order. New Order. Sin más dilación, vamos a dar paso ahora a la canción que van a escuchar a continuación. When the Saints... ¿Cómo es? ¿Cómo es, Javi? When the Saints are coming. Ah, no, When the Saints, no. Sin más. when the Saints go marching in. Ah, sí. Es el canto más popular de la afición del Southampton, ¿no? Sí. Vamos a dar paso a ello y... Pues dale, Carlos. Es una canción... tiene algo que ver con la canción aquel trompetista memorable llamado Louis Armstrong. Tiene algo que ver. Gran Louis Armstrong, y además hay que decir de esta canción que ha sido muy... es muy habitual en las hinchadas inglesas, especialmente cuando se desplaza masivamente. Y bueno... El Southampton tiene más fuerza al ser la original, pero Liverpool, por ejemplo, la canta con el color de su equipo, When the Reds Go Marching In, o con el sobrenombre del equipo. Hay muchos equipos en Inglaterra que la han versionado. Ajá. ¿Cómo era el nombre de la canción entonces? When the Saints Go Marching In. Okay. Pero creo que solo es When the Saints, ¿no? Pues adelante con ello. La interpreta con Louis Armstrong y Danny Kaye, ¿vale? Bien. Vamos a proceder entonces a... Proceda, a escuchar, Carlos. El tema en cuestión. When the Saints go marching in, oh, yes. I wanna be, oh, yes. In that number. When the Saints go marching in. When the Saints go marching in, go marching in. Who's gonna play all day when the Saints go marching in? Well, Louie, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest, gonna play in the band in the great grandstand when the Saints go marching in. Louie, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bop, that great old master. Yeah, that great old master was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the Saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course, of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fat Swallow. I wouldn't do that. List adds a twist that you can't resist. Yeah, yeah, put Liz on that list. When the Saints go marching in. Here we go, Larry. When the Saints go marching in. With this cat digging me. When the Saints go marching in. Face and all. I want to be. And George Bizet? Che Tre Bizet. Butan Soupe Machiné. And often Bob. Do you dig him, Jean? Very often. Well, Frere Jacques, Frere Jacques. I dig you, Jacques. I dig you, Jacques. Machiné and Bizet. Machiné and Bizet. Machiné and Bizet. Machiné and Bizet. Often, often Bob. How about Wagner? Devout. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. Well, let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Pacciaturian. Gesundheit. Thank you. And what's his name? Mr. Beatlesham. And you know that cat. Skeetlesham. Oh, it is. ¿Qué es esto que estamos oyendo, Carlos? Esto que estamos oyendo es un poco además de lo mismo, ¿no? De la música británica de los años 90, el conocido Britpop y que inmortalizó Michael Winterbottom en la memorable 20 Hour Party People. Esto es Love Will Tear Us Apart y forma parte del imaginario colectivo de todo el público británico de New Order. Ajá. La fundación del Southampton es el tema que nos ocupa ahora. Hablaremos también, ha tenido influencia en algún equipo español, como sí, ahora nos adelanta, claro. Bueno, os adelanto ya ahora nos cuenta Javi. Adelanto de último grado. Pues eso, decir, bueno, el 21 de noviembre de 1885 se funda el Southampton. Cuéntanos, Javi. Sí, vamos a hablar un poco de sus primeros años. Es un equipo ligado a la iglesia desde su origen. Pues todavía lo fundaron miembros de una asociación eclesiástica, de ahí viene también el nombre del estadio, ¿no? St. Mary's Church of England Young Men's Association. ¿Association? Y es grande el estadio, bueno, ¿eh? El inglés está muy bien, sí. Porque la polémica, teníamos una polémica antes en off, ¿cómo se pronuncia exactamente el nombre del equipo, británico? Southampton. Southampton. Southampton. Bueno, Sutton es la abreviación. Es un equipo importante en sus inicios territorialmente, ganó algunos campeonatos locales, pero bueno, realmente el conocimiento que tenemos de Southampton no viene de ahí, ¿no? Hay alguna anécdota que destacar, sí, pero poco más. Poquito. De estos primeros años. Los primeros años. ¿Y qué era lo de las camisetas? Sí, es una anécdota muy curiosa, ¿no? Del Southampton viene la equipación del Athletic de Bilbao y del Atlético de Madrid. Sí. Esto fue porque un estudiante bilbaíno viajó hasta Londres e intentó adquirir camisetas del Blackburn Rovers. Al ver que no quedaban, se dirigió hacia Southampton, que como sabemos está en el sur de Inglaterra y tiene un puerto muy importante. Y va a conexión de... con Santander. Tiene, ¿no? Sí. Southampton, creo recordar que tiene conexión vía ferry, British Ferries. De ahí salió el Titanic, por cierto. Sí, también. No, es que fue un puerto muy importante, ¿no? De la Europa de hace, del pasado siglo. Es como puerto del sur de Inglaterra, iba a partir desde ahí y hizo un intento antes de marchar y consiguió 50 camisetas rojiblancas. De ahí viene que 25 de ellas llegaran a la plantilla del Athletic de Bilbao y otras 25 fueran para la del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que se fundó de estudiantes del Athletic Club de Bilbao. Efectivamente. Y tú, Javi, que eres tan atlético colchonero, quiero decir, ¿sientes cierta vinculación, aunque sea por primitivismo, hacia el Athletic Bilbao o no? Pues no. No, la verdad, no. Ninguna. No, no queda rastro de aquello. Vale. Vamos a ver, te iba a preguntar una cosa. El Southampton ahora lleva una franja roja, por así decirlo, como el Rayo Vallecano. Sí, sí. Ese... Pero en sus inicios era así. Sí, claro, por eso que es la camiseta conmemorativa del 125 aniversario, que dedicada sí. a sus inicios, pues ha vuelto a llevar esa franja roja, ¿no? Camiseta que posees, ¿no? Otra más. Que puede presumir de que posee. De esa... Del 125 aniversario. Este es un tema amplia colección. Del que me interesaría, en el que me interesaría meter baza. Javi, Javier, ¿desde cuánto tiempo coleccionas zamarras de fútbol y cuántas atesoras en ese santuario al deporte rey que tienes en Cuenca? ¿Cuántas zamarras futbolísticas? Yo no recuerdo mi niñez sin camisetas de fútbol. Bueno, ya vino una conmigo, cosa. ¿No? Sí. La camiseta de fútbol se ha apropiado del vestuario de Javier. De una forma verdaderamente llamativa, ¿no? Al hilo de lo que iba, cuando el Athletic Club de Bilbao le compra las camisetas al Southampton, ¿ya eran rayadas? Rayas verticales, rojas y blancas. O sea que ya la había cambiado el propio Southampton. La equipación tanto del Athletic como del Atlético, porque como tuvieron esa, podemos llamar fusión, era blanquiazul. Una franja blanca y otra azul que luego pasó en 1911 a ser roja y blanca para ambos equipos. Bien. Hablamos de la década de los 70, que probablemente fuese la más gloriosa. Sí, porque tampoco hay mucho que comentar. En la primera mitad del siglo XX, el Southampton vagabundeó por segunda, tercera división. Erró. Sí. Sin pena ni gloria. ¿Y qué pasó en los 70? En los años 70, concretamente hasta... pasamos primero a 1966, que es cuando consigue su primer ascenso a First Division. First Division. Que hay que dejar claro que ahora mismo sería la Premier. Efectivamente. Que se cambió en 1992. Sí. Para así, para profanos y novatos de esto como yo, la Premier es la primera división. ¿Cómo se llama la segunda división? ¿Se llama First Division ahora? Ahora mismo. La segunda división es la First Division y a partir de ahí League One, League Two. El nombre comercial, que es el que lleva ahora, es, si no lo han cambiado este año, Coca-Cola Championship. Sí, de la segunda división. Y luego Coca-Cola League One, Coca-Cola League Two. Sí. Y así sucesivamente, después no sé lo que hay. Especialmente desde que en 1992 se creara la Premier League, a partir de ahí la First Division fue la segunda división y sucesivamente, ¿no? First Division. Bueno, vamos a hablar de la Copa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los 70? Southampton tiene un título más que el Racing, que... O sea, que tiene un título, ¿no? Sí. Es bien. La Copa del 76. He captado ahí la Copa del 76. Una copa que fue realmente heroica porque hemos dicho que ascendió en el 66, pero volvería a la segunda división en 1974 y estando en segunda consiguió ganar la final de copa al Manchester United. ¿Qué me dices? En el 76. Una cosa brutal. Bárbara. No sé cómo aquel Manchester tan poderoso permitió... Todo poderoso Manchester. Sí, no, son cosas que no caben. Para mí, no. Sí. Bueno, vamos a ver un corte de aquella final. Un corte sí. Comentado por la televisión inglesa, ya que se incluye el gol, lógicamente, y bueno, vamos a escucharlo. Recordemos que esto es la final de la Copa, ¿de qué año, Javi? FA Cup. FA Cup 1976. Pues vamos a por ello. Turner then couldn't grab it. And it's Osgood now for Southampton. And that a real let off in the first minute for Southampton. The shot was at point blank range of the goalkeeper. He should have held it, but he beat it down. And there was no one there to snap it up. Houston. Greenhoff switching play intelligently. Gordon Hill. Attacking Rodriguez, the first chance he's had to do it, and he turned him. Pearson! And again, it spilled out of the goalkeeper's hands, and McElroy couldn't pick it up. Stokes, robbed by Daly. Good ball, and he's onside Hill, and Turner earned the money then, and made up for the two blunders earlier. Southampton were caught, and Turner was quickly out to the rescue. But the United move was promising. Now McAllister for Shannon, a brilliant ball, and Stepney, the most important cup save he's made since the Benfica European Cup final in 68. Stepney then, between United and disaster. Shannon was not offside, and that clearly the most open chance of the match. So Gordon Hill will take this corner. Swinging awkwardly, and suddenly got a touch and off the bar for McIlroy. The ball was backheaded then, skidded off somebody's head, and McIlroy hit the bar. Shannon number 8. McAllister. Shannon. Got where he's most dangerous, and nobody closed him down. Shannon, just making enough space, nobody could get to him, and the shot wasn't all that far away. Peach. Stokes. McAllister. Holmes. Stokes. Southampton put it together then. Tommy Kavanagh with advice. Along the line, the experienced Ted Bates, who first joined Southampton, I think it was back in 1937. McAllister to Stokes, who's onside! 1-0! Southampton go mad! And on the bench, they celebrate! Stokes, by scoring the first goal in this final, wins for himself a car, and he said he'd already booked driving lessons. Now, was he offside when that ball was played? They'll complain for years possibly about that, but when he got there, he slotted it in, wins himself a car, and puts Southampton into the lead. It's Greenhoff, offside again. Played about 30 seconds of injury and stoppage time. And the whistle has gone, and Lally McMenemy and Southampton take the cup for the first time in their history. They disembarked in 45. No one spoke and no one smiled. There were too many spaces in the line. And gathered at the cenotaph, all agreed with hand on heart to sheathe the sacrificial knives. But now she stands upon Southampton dock with her handkerchief, and her summer frock clings to her wet body in the rain. In quiet desperation, knuckles white upon the slippery reins, she bravely waves the boys goodbye again. Still the dark stain spreads between their shoulder blades. When the fight was Tras la canción de Blur que estamos escuchando ahora, perdón, antes de la canción de Blur que estamos escuchando ahora, hemos escuchado Southampton Dock, canción de Pink Floyd dedicada a 631 víctimas asesinadas por las bombas en la Segunda Guerra Mundial en Southampton. Es enorme. Uy, se te oye mal, Carlos. Problema técnico. Nada, nada, Carlos. Sí, sin arreglarse. Ahora está. Seguid vosotros. Le voy bien un poco el micro a Carlos. Nada, no habrá intervenciones. Sí, bueno, escuchábamos la canción de Blur, que supongo que será conocida por todo aficionado al fútbol, porque FIFA 98 es una de las canciones, sí, muy reconocibles por sus videojuegos de fútbol. Llegan los 80 y los 90. A ver. No se oye, no se oye, Carlos. Bueno, pues los oyentes se ven obligados a privarse de la voz de Carlos Peiró. Sigue a los mandos de la nave. Javi y yo continuaremos en la voz. Llegan los 80 y los 90, Javi. ¿Qué sí, tenemos que decir? Bueno, después de conseguir la Copa de Segunda División, el Southampton vuelve a ascender en 1978 y estamos hablando ya del último ascenso. Que hasta que desciende en 2005, permanece 27 años en primera. Sí. Y de los 80 hay cosas que destacar, porque seguramente haya tenido el equipo más compacto que. Sí. Más competitivo que haya tenido nunca, ¿no? Que bien. Llegó a quedar segundo en 1984, a solo 3 puntos de un bien. Liverpool que era probablemente el mejor equipo de Europa, ¿no? De aquella época. Vamos a hablar de Letizier, que es el futbolista por excelencia del Southampton. Sí, antes, bueno, hay que comentar que el Southampton llegó a jugar un año en Europa, perdió en primera ronda ante el Hamburgo en Copa de la UEFA, pero no pudo jugar más por la sanción impuesta a los equipos ingleses tras la tragedia de Heysel. Sí. En la final de la Copa de Europa del 85. Liverpool-Juventus. Sí, bueno. Si quieres comentar una para el que no. La final de la Copa de Europa en Heysel, en Bruselas, 39 aficionados juventinos murieron a causa de una avalancha. Una avalancha. Cosa que. Propiciada por la falta de medios de seguridad. Sí. Más que por los hinchas del Liverpool, ¿no? Sí. Hace poco hubo un hermanamiento Juventus-Liverpool. Sí, fue en el año 2005, ¿no? Cuando Liverpool ganó la quinta Copa de Europa en. Sí. Coincidieron en cuartos de final, creo que era. Uh-huh. Sí, cuartos de final. Sí, una especie de hermanamiento que. Quizá los hinchas de la Juve siempre han culpado un poco más a los aficionados del Liverpool que a la falta de seguridad. Sí, ¿no? A la falta y de medios. Bueno, eso propició que se le sancionaran 5 años a todos los equipos ingleses sin jugar en Europa y a Liverpool 10 años. Una pena que luego fue reducida a 6. Sí. Y bueno, dices. Ya hablamos de finales de los 80 cuando llega. Nada, Carlos, nada. Dices que en el 84 se clasificó. No, en el 84. No, perdón. Sí, en el 84 quedó segundo. Quedó segundo. Claro, por aquel entonces solo iba a la Copa de Europa el primero y a UEFA pues el segundo. El segundo fue a Copa de la UEFA. A UEFA. Sí. Bien, pues toca hablar de Letizier. Sí, bueno, vamos a hablar del futbolista más carismático que ha tenido el Southampton. Era un jugador al que, sin tener aspecto de futbolista, desgarbado, incluso con problemas de sobrepeso durante toda su carrera, bueno, parecía más un hombre de bar que de estar ahí en el campo haciendo lo que hacía. Era un jugador de una calidad infinita. Sí. canterano del Southampton. Sí, bueno, fue fichado muy, muy joven de un equipo prácticamente desconocido, de barrio, ¿no? Sí. Pero sí, fue el Southampton el que le captó. Que de hecho el Southampton es un equipo con muy buena visión de cantera, de jugadores jóvenes. Últimamente podemos destacar los casos de Gareth Bale, ¿no? De sí. Ah, pues no lo sabía. De Theo Walcott. Joder. O de Wayne Bridge, el lateral del Chelsea. Bridge. Sí. Del Manchester City. Del bueno. City ahora. Un lapsus. Un lapsus, no. Es su padre, para sí. Eso estamos aquí. Más cosas. Sí, bueno, de Letizier hay que comentar que tuvo ofertas de equipos grandes. Se ha comentado mucho de Liverpool, Tottenham, Arsenal o Manchester, algunos equipos extranjeros como Roma o Marsella, incluso se dijo que del Atlético de Madrid, pero Letizier nunca quiso salir de casa. Era un jugador que... ¿Cuál era el estilo de Letizier? Bueno, Letizier, de hecho, no era ni siquiera delantero, era un jugador muy libre, media punta. Sí. Destacaba por la técnica, básicamente. Sí, no era un jugador que presionara durante todo el partido, que jugara a un ritmo muy alto, pero cuando cogía el balón era imparable. A pesar de ser un jugador lento, de hecho, es uno de los jugadores más carismáticos de los años 90. Y sí. No hay más que ver un vídeo suyo para darse cuenta de lo que fue Letizier. En Inglaterra es conocido por todos, aunque sí, dices sí. Que no tenga muy... O sea, que no sea muy conocido a nivel internacional. No tiene gran reconocimiento, pero también por el carácter que él tuvo. Claro. Fue, si no recuerdo mal, 8 veces internacional inglés. Sí. ¿Fue díscolo o era calmado? No, era un jugador muy calmado, pero no... Díscolo. Ahora sí se te oye. Estoy volviendo a... Vuelve. Mi voz vuelve. Recuperamos a Carlos. Sí, ya no, está. Estoy de nuevo. Sí. Adelante, Javi, adelante. Bien, no tenía ese sentimiento ganador o tan competitivo como pueden tener otros de alcanzar lo máximo. Claro. Bueno, al jugar en el Southampton... Pues, y bueno, de todas formas, sus cifras son impresionantes. Para ser un media punta, jugó 443 partidos y marcó 162 goles. Sí. En una época donde el Southampton tampoco tenía un gran equipo y él era el que año a año tiraba de ahí, ¿no? El equipo estaba hecho para él. Sí, sí, sí. Prácticamente. Pues como el Racing para Don Pedro Moriti. Está muy claro. Que quería deciros que esto que suena, como bien habéis dicho, habéis apuntado antes, sigue siendo Blur, el grupo del ultra conocido Damon Albarn, sobre todo de la música, que ahora está. Hizo el grupo este, ¿cómo se llama? Gorillaz, ¿no? Ah, sí, Gorillaz. Es suyo también, pues. Ha sacado un disco. Y esto que suena es Coffee and TV, café y televisión, evidentemente. Shadows to me. Fiebre en las gradas, el programa del fútbol y la música. Seguimos hablando de Letizier. En 2003... ¿No? Sí, Javi, sí. ¿Qué está ocurriendo? Veo a don Javier haciendo aspavientos ahí en su trono. Podemos continuar. En 2003 se pierde la final de la FA Cup ante el mejor Arsenal de Wenger. ¿Estaba Letizier ahí ya? No. Letizier se retira en 2002 y un año después se llega a la final de FA Cup. Era ante el gran Arsenal de Wenger, de Henry, Pires, Bergkamp, Wiltor, Vieira, un auténtico equipazo, ¿no? ¿Y desciende el Southampton en qué año? Southampton desciende en 2005. Un año que fue bastante complicado, ¿no? Hasta la época de Letizier, ese fue un año de un verano complicado porque el entrenador Harry Redknapp. ¿Cómo se llamaba Harry? Harry Redknapp. Okay. Ahora mismo entrena al Tottenham. Sí, efectivamente. Entrenó al Portsmouth, que es el gran rival de Southampton antes de llegar ahí, ¿no? Y luego volvería al Portsmouth, fue muy, muy, muy criticado, dejó al equipo a mitad de temporada y fue un desastre de año para Southampton. ¿Es fácil jugar en el Manchester United o en el Liverpool? Yo prefiero jugar al borde del abismo, con presión. Sacando un equipo de bajar a segunda. Jugar entre los mejores clubes es un gran reto. Pero hay un reto mucho más difícil. Jugar contra los grandes y ganarles. Yo me dediqué a eso. Matt Letizier. Me llamaban Legot, pero podría haber sido Matt Lefat. Bebía tanta cerveza antes de los partidos que a veces me pesaba el culo. También me pasaba con las hamburguesas y el chili. Cuando me llamaban Dios, no sabía qué decir, sobre todo si me cruzaba con un cura. Yo no era Dios, claro. Oasis es el grupo que estamos escuchando, ¿no, Carlos? Exactamente, la banda de Manchester, ¿no? De los hermanos Gallagher, los polémicos hermanos Gallagher, sí. Noel y Liam, ¿se llama? Liam. Sí, Liam Gallagher. Sí. Que por cierto, se han disuelto, ¿no? Se han disuelto hace apenas un año. Los problemas que han tenido durante toda su carrera, ¿no? Sí, van un poco de malditos, ¿eh? Creo que están un poco sobrevalorados. ¿Quién era el bueno, Noel o Liam? Lo bueno, Noel, yo creo. No lo sé. No lo sé. Hay uno que era el sensato y hay otro. Especialmente me gustan sus dos primeros discos. Sí, esto que estamos oyendo forma parte de Life Forever, vamos, este tema. Sí, forma parte del primer disco, que es del año 94, ¿no? Definitely Maybe. Sí, tiene una referencia clara con el fútbol. De hecho, los hermanos Gallagher son apasionados por el fútbol. Siempre se han declarado fans del Manchester City. Y en este primer disco, la portada, que está llena de iconos y es muy simbólica, tiene un par de referencias claras al mundo del fútbol, ¿no? ¿Como por ejemplo, Javi? Aparecen dos cuadros, uno de Rodney Marsh, futbolista del Manchester City, y una foto de Georgie Best, el mítico jugador del Manchester United. Además de otras referencias cinéfilas o musicales, bueno. De acuerdo, Javi. Si os parece, chicos, vamos a ver la caída del Southampton. Las caídas siempre son duras. En cuatro temporadas. Sí, hemos comentado que descendió en 2005 de primera división después de 27 años en la élite. Uh-huh. De hecho, fue uno de los equipos fundadores de la Premier League, como hemos comentado antes en el 92. En el 92, cuando se crea la Premier. Y bueno, desde entonces pasó en segunda con intentos por regresar a Premier League, pero no tenía un equipo para ello. Fue un equipo muy debilitado después de caer a la segunda división. hubo crisis institucional, aparte de deportiva. Pasó 4 temporadas en segunda, solo una de ellas estuvo cerca de poder regresar, ¿no? Fue en el año 2007, que cuando cayó en playoffs, en semifinales por penaltis ante el Derby County, que luego ascendería a Premier League, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí jugó Íñigo Idiáquez. Sí, perdón, quería pedir perdón antes de nada porque el programa anterior dije que en el Southampton había jugado Javier de Pedro, extremo izquierdo, media punta incluso, tirador, lanzador de faltas, quedó zurdo. Quedó aquí en los copiones. De la selección española. En los copiones, bueno, que decía que estaba invitado. Jugó en el Blackburn. En el Blackburn, ok. Vaya fallo. Tengo un inciso respecto a ese texto que has leído antes, Octavio. Sí. ¿Quieres que lo vuelva a leer también? Pues es que me ha conmovido porque me identifico con él como fan acérrimo del Real Racing Club de Santander. Esa pasión por jugar en el equipo humilde, esa épica, ¿no? De los campos, claro, pequeños, del público familiar, del calor en la grada. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, lo voy a leer otra vez. Adelante. Es fácil jugar en el Manchester United o en el Liverpool. Yo prefiero jugar al borde del abismo, con presión, sacando un equipo de bajar a segunda. Jugar en los mejores clubes es un gran reto. Pero hay un reto mucho más difícil. Jugar contra los grandes y ganarles. Yo me dediqué a eso. Matt Letizier. Bueno, hay una anécdota sobre eso también que podemos comentar, que es un partido que Southampton-Chelsea, Letizier tenía sobre la mesa una oferta del Chelsea, ¿no? De tanto dinero que le daría la vida resuelta a sus hijos. El Chelsea, que no era el Chelsea de ahora. No era el Chelsea de ahora, era un equipo que jugaba en Europa, pero no era un equipo todopoderoso. Y bueno, Letizier se calzó las botas, se puso la camiseta y dijo que él no valía todo ese dinero. Aquel día ganó el Southampton con gol de Letizier, se duchó, se fue a casa y nunca devolvió la llamada al Chelsea. Qué bonito. Qué leyenda, ¿eh? Rincones del fútbol iluminados por el gran Javier Saiz. Esto se puede ver de dos formas también. Una. Adelante con las formas. Que era un señor de su club. Hombre de club. Un hombre de club. Como don Pedro Bonitis. Jugador poco ambicioso. Sí, es lo que siempre será alabado y siempre será criticado a partes iguales. Pues, probablemente fuesen las dos cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Y con esto quiero hacer un alarde de conocimientos futbolísticos en la tierra del té y los humedales. Sería un Ryan Giggs, pero no es tanto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo puedes repetir eso, Carlos? Sí. ¿El qué? ¿Lo del Ryan Giggs o lo del té? No, lo de la tierra de los humedales. Del té y los humedales, he dicho. Ah, vale. Que sería un Ryan Giggs, pero con la elástica del Southampton, ¿no? Pues sí, un Ryan Giggs. Porque con la del Southampton. Leí un artículo en Squire hace tiempo ya de Ryan Giggs que jamás ha militado en otro club que no sea el United, ¿no? Manchester United. Ya. Y por cierto, esta música que suena, que forma parte de All of Supreme, del gran Coltrane, viene a cuento de la primera cuña publicitaria que introduce este programa. El dandismo es el último resplandor en las decadencias. Charles Baudelaire. Y todos los viernes, aquí en Onda Mayor, Hermosos y Malditos te ilumina los parajes sombríos, pero al tiempo brillantes, del dandismo, con Javier Saiz y Carlos Peiró y otro alarde interesante de gilipollas e invitados, el dandismo en Onda Mayor, Hermosos y Malditos. Tras el descenso ¿Cómo quedó el año pasado, Javi? Bueno, el año pasado fue un poco mal porque el objetivo era al menos entrar en playoffs y quedó séptimo puesto. Sí. Quedaba derecho a jugar las eliminatorias para subir a First Division. Y bueno, realmente empezó con una criba bastante importante, ¿no? De 10 puntos menos, una sanción administrativa. Es similar a la que le pasó a Leeds United hace unos años, hace 3-4 años creo, cuando también le tocó pasar un proceso similar al que está viviendo ahora. Por endeudamiento, podríamos decir. Sí, sí, sí. Sí. Problemas financieros. Le quitaron 10 puntos y bueno, pues fue un año muy complicado de transición para un poco volver a sentarse, ¿no? A conseguir un poco de tranquilidad. Bien. Lo que nos ocupa ahora es una canción dedicada al Southampton por Coast, una banda local de folk rock de la localidad de Southampton. Local de la localidad de Southampton, exacto. Lógicamente. Lógicamente. No podía ser de otra manera. Humildemente. Entonces esto es una invitación expresa a que proceda. Carlos. De acuerdo, pues vamos a por ello. ¿Quieres comentar algo antes? Pues no. Algo de Hermosos y Malditos. Gran programa. Sí, bueno, programa que todavía no... Todavía no ha arrancado. No ha arrancado. Pero algún día me invitaréis a pasar por Hermosos. Yo no soy... Espera, anhelamos tu presencia. Maldito, ¿eh? Anhelamos tu presencia. Yo tampoco soy un hombre de fútbol, al contrario que otros que hay por ahí, que se declaran hombres de fútbol. Yo soy el Hermoso. ¿Tú eres el Maldito? Yo soy el Maldito porque Hermoso no tengo nada. O sea que sí, don Javier es el Hermoso. Y el Dandy, como una vez aseguró... Delante sí, de mí. Probablemente. Y delante tuya, ¿no te acuerdas? Hablando con una bella señorita de aquí del Bueno, chico. Es un dandy al fin y al cabo. Es un dandy reconocido. Del fútbol o fuera de él, pero es un dandy. Siempre, dentro y fuera de la cancha. Procedemos al vídeo. Efectivamente. Down to Trafford and we sing with The Verb, Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony. ¿Cómo? Bittersweet Symphony. Acento este sureño británico. No, es el acento de escocés, lamentablemente. Ah, bueno. Es que solo sé hacer el escocés. Que... ¿Y de la ciudad de Liverpool? Sí, exactamente. Como que no sé cómo les llaman. Soap, no sé qué. Soap Cleaners o algo así. O a los de Liverpool, porque no se lavan o así. Tienen un nombre. ¿Scousers? No, puede también. Quizá también. Sí, sí, sí. No, debería ser el acento escocés este que. Este de fucking prick. Fucking prick. Fucking prick. Esto sería. Bittersweet Symphony. Bittersweet una Symphony. Una canción que ha sido utilizada para todo tipo de eventos. Y... Sí. Esto era un anuncio, un famoso anuncio de Mafre en nuestra época. Sí, fue. En la época aquella en la que te sentabas y no te llegaban los pies al suelo. En Inglaterra fue anuncio promocional de la clasificación de los partidos del Mundial, del Mundial 2010 y también del propio Mundial. Pues ya tenía unos años esta canción. No, sí. Tiene un videoclip que se estudia mucho, que es un plano secuencia. Sí, todo. Como lo eso que... se aparta de la temática del programa. Todo lo que suena poquito. Es música de los 90. Sí, en este programa exclusivamente, ¿no? Muy tirando de Britpop y de la música que vuelve a repetir, retrato en Michael Winterbottom en la famosa película 24 Hour Party People, en aquella historia de la hacienda, aquel, una especie de mecenas extrambótico de la mejor música en el panorama británico del momento. Bien, me encanta, Carlos, cuando te pones en este plan. Sí, sí, es que claro. ¿Habitual? Habitual, por otra parte. Tengo que comunicaros que, por cierto, que he rechazado una oferta de otro programa para comandar su técnica. Bueno. Y me quedo con vosotros. O sea, estuve a punto de rescindir el contrato. Mi representante se reunió durante largas horas sin conversaciones lendoirianas, pero al final continuó. Un beso a todos los deportivistas, por cierto. De mis partes. Vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando el programa con la actualidad del Southampton. ¿Existe actualmente el Southampton? Sí. De momento sí. Hemos comentado el año pasado y es que realmente pasó por problemas muy muy graves que estuvieron a punto de causar su desaparición. Eso sí, también nos pasó a nosotros al Racing. Si no había dinero, desaparecía el equipo y finalmente se ha salvado. La tragedia del fútbol capitalista. Y bueno, este año empezó muy mal, con un verano convulso... una victoria en los 7 primeros partidos, cambio de entrenador y ahora parece que está el equipo mejor, se encuentra décimo, pero con una dinámica mucho más positiva. Está a 4 puntos del segundo puesto, que es el que otorga el ascenso directo, y a 2 de la promoción. Bueno. Así que esperamos que siga la línea ascendente, ¿no? Vamos a ver. Y si nos ascienden el Southampton y el Torino este año... Bueno, y el Racing se queda. Mete a UEFA, sí, ya, bueno, nos se queda, caemos. Con que se quede me conformo. Con que se quede en la primera división española. Sería maravilloso. ¿Podemos hacer una comparativa? Sí. ¿Qué querías decir, Carlos? Bueno, que sería la canción. Sería maravilloso. No, hay una canción de la España cañí. Viajar hasta Mallorca. Exactamente. Ah, bueno. Cultura popular. Sí, ahí está. Yo mira que no soy muy de esto, pero que me ha salido así solo, que es que también soy español, al fin y al cabo. Al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿podríamos hacer una comparativa del Southampton con otros equipos ingleses? Sí, caídos? Ya hemos repasado la historia del equipo, ¿no? Y no es la única que ha tenido este final o que está pasando por estos momentos tan duros. La primera que viene a la cabeza seguramente sea la que ya hemos comentado, de Leeds United. Que, sí. ¿Qué fue? Es verdad, Javi, que fue de Leeds, porque para gente como yo que recordamos a Leeds, sí, claro, del FIFA 98, el FIFA 98. Raúl Bravo. Como tú y como yo, y como los que hace nada lo vimos en Copa de Europa jugando contra el Madrid. Sí. ¿Qué pasó con el Leeds? Sí, quería decir un apunte. Raúl Bravo. Que se parecía a Kratos, el del God of War, el juego de la Play. Jugador del Olympiacos actualmente, militó en calidad de cedido en el Leeds United. Sí. Y esto no es un triple como lo de Pedro. El próximo día lo miraré. Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Lo de Pedro te lo ha rebatido alguien? Porque yo me lo tragué y vamos, no. Me da hoy un poco igual. Mi conciencia me lo ha debatido. Ah, bien, porque lo de Pedro es un dato harto friki, ¿eh? Sí. Bueno, otro caso como el Leeds podría ser el Middlesbrough. El Middlesbrough que hace nada estaba jugando una final europea contra el Sevilla y ahora está con Rochenbach luchando por no descender a la tercera división. El Boro, ¿no? Está mal este año. El Boro. Está mal este año. Sí, están en las últimas posiciones de la First Division. Last positions. El mítico Wimbledon, que un equipo que en los años 80 ganó una final de Copa a Liverpool y que era habitual también en los primeros años de la Premier League. Es un equipo que acabó desapareciendo. refundó en el Milton Keynes Dons, que ahora está en la misma división que el Southampton. Y es otro caso, un equipo importante de Londres. O otros equipos sí. Que también lo han pasado mal, como puede ser el Charlton, el Sheffield Wednesday, o el Nottingham Forest, que ahora mismo está en Third Division, pero que ha tenido momentos durísimos y ha sido campeón de Europa. Y tres minutos para que completemos una hora de programa. Y esto que suena es Supersonic, de la banda británica Oasis. Antes de terminar, podíamos hacer un inciso sobre un equipo que lo está pasando muy mal ahora, el Portsmouth. Sí, que ya comentamos antes que era el gran rival de Southampton y el año pasado estuvo a punto de desaparecer. Se mantiene en mitad de tabla de la First Division. Sí. Si recuerdan, el año pasado pues, hizo el ridículo prácticamente en la Premier League porque apenas tenía medios. Y aún así llegó a la final de la Copa. Sí, sí. Pero se perdió 1-0 contra el Chelsea. Se veía que no había equipo. Que no había equipo, ni futuro, ni destino para el pobre Portsmouth. Que más allá de la crisis institucional, tenía una crisis deportiva bastante... Sí, lo que ha dicho el Portsmouth, creo que la final de Copa fue hace 2 años ya, ¿no? No, porque el Chelsea jugó con el cuello rojo que lleva este año. Sí, sí, sí, ha bajado este año el Portsmouth. Sí, sí, no, eso seguro. Sí, sí, por eso. Sí, sí, bueno. Vamos a... Estaba colista y jugó la final de la Copa. Sí, sí. Vamos a despedir agradeciéndoles a todos nuestros oyentes que haya y los que futuros vengan en el podcast, sí, que subiremos en breve. Que básicamente, fundamentalmente, es la vía principal de oyentes. La masa, el cuerpo, ¿no? Sí, vamos a despedir el programa deseando un futuro mejor para el Southampton con una canción que fue creada precisamente... en estos años de los momentos más duros de la historia del equipo. Save the Saints. Save the Saints. Cockney accent. Save the Saints. Pop Singers. Pop Singer. No, Pop Singer. It's Pop, perdón. Singer. Entre el brasileño y el inglés de hoy. Estás hecho un políglota, macho. Sí. El próximo programa hablamos de algún equipo francés. Sí. Y el siguiente, noruego o algo así. Bueno, Noruego, además tenemos hemos estado paraíso, allí. Paraíso. De mujeres bellas. Ah, yo pensaba que lo decías por lo de los fiordos y tal. Ah, sí, bueno, también. También, ¿no? Celsa naturaleza, Breikestolen. No, tuvimos la oportunidad de estar en Noruega, ¿no? Equipo este verano. Equipo estuvo en Noruega cubriendo los partidos del Rosenborg, la pretemporada. Sí, todo sí. Esto totalmente cierto. Totalmente cierto. Yo también hice una incursión en el... En la Liga Serie B de esquí de Noruega. Sí, señor. De esquí de eso. Y Chema, bueno. José María Fernández Monge, pues estuvo ahí con las bicicletas y tal. Y bueno. Vamos a cerrar. Vamos el a programa cerramos. Dedicado a Oswaldo Arrieta. Pero antes de nada decir. Sagrado personaje. Antes de nada decir que. ¿Anticipas algo? Sí. No voy a anticipar nada porque el programa de la semana que viene todavía no está preparado. Ah, bueno. Así que está claro. Vale, igual vale. Hay alguna sorpresita de en referencia al clásico que viviremos, el Barça Madrid el 29. Ah, sí. ¿Qué estáis preparando? Bueno, maquinando. Ya veremos. Ya veremos. Que nos pueden escuchar a través de Onda Mayor. Eso es en directo. ¿Y nos recuerdas el blog del programa, Octavio? Sí, es Blogspot, ¿no? fiebreenlasgradas.blogspot.com. Bien. Vale. Pues allí os esperamos a todos. Allí en y el blog. Hasta la próxima semana, a esta misma hora, en torno a las 7:15, en directo. Y si no, a través del podcast, pues muchas gracias por escuchar Fiebre en las Gradas. Y hasta la próxima. Un saludo. We'll be right back. you Letizier, where is Alan Ball? Relegation is looming, cause we haven't scored at all. And now we're losing the stadium, cause the crowd's so bloody small. Save the Saints, save the Saints, save the Saints. Premier League is long gone, Champions League's still tough. We've won twice this season, I guess that ain't enough. Every other match we play, we got completely stuffed. Save the Saints, save the Saints, save the Saints, save the Saints, save the Saints, save the Saints.